En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Las trabajadoras de la limpieza de la UNCO lograron que las contrate la provincia. Por fin, luego de 6 meses de reclamo, las trabajadoras serán incorporadas a la planta provincial en tareas vinculadas al área de maestranza. El espacio de diálogo se concretó con la presencia del secretario de Trabajo, Lucas Pica, por la provincia, mientras que también se sentaron las autoridades de la Universidad del Comahue y referentes de la CTA Autónoma. Claudia Reyes, representante de las trabajadoras despedidas, ahora contratadas por el gobierno de Río Negro, dijo que hemos salido conformes ya que el gobierno se comprometió a ingresarnos para ser parte de los estatales. Vamos a dejar de ser tercerizados y eso nos llena de alegría. Si bien no ganamos esta lucha, esperamos que en algún momento la universidad respete el convenio de trabajo, indicó la trabajadora. La CTA, a su vez, calificó de triunfo total su participación en el conflicto que por más de 180 días puso en debate la terciarización de los servicios de maestranza de la UNCO y celebró que las trabajadoras logren su continuidad laboral en el marco del Estado provincial. En el caso Solano, la audiencia para bajar al Jagüel será el próximo miércoles. Los abogados de la familia Solano informaron que recibieron la cédula por la cual se los notifica de la celebración de audiencia de prueba anticipada para el próximo miércoles 18 en el juzgado a cargo del doctor Gaviña Cholechuel. En esa audiencia va a participar personal de la empresa Peter Ser y se va a explicar el procedimiento que se va a utilizar para sacar el contenido del Jagüel del campo La Manuela y buscar los restos de Daniel Solano. Con buen marco de público se inauguró la 8ª edición de la Feria Municipal del Libro. Oficialmente la exposición comenzó la tarde de ayer con un acto que contó con la asistencia del intendente José Luis Fulques, el vicegobernador Pedro Pesati y otros funcionarios. Más temprano, también en la sala Alcides Viajetti, se realizó la apertura del Congreso Regional de Arte, Literatura y Sociedad, organizado por la Universidad del Comahue. En los jardines del Centro Municipal de Cultura se instaló una globa con actividades para niños, donde se realizan distintas presentaciones. Ayer fueron varias las presentaciones de libros. Luciano Olivera presentó su libro Aspirinas y Caramelos, y Carlos Espinosa hizo lo propio con Los oficios de Don Guillermo. Las actividades se extenderán hasta el próximo domingo. En asamblea, los municipales rechazaron la propuesta salarial del Ejecutivo. La propuesta de un aumento del 3% en dos tramos fue rechazada de plano por los trabajadores que responsabilizaron al intendente por los bajos salarios que cobran los municipales de Viedma. Ante esta situación, los municipales se declararon en asamblea permanente y van a juntar firmas entre los trabajadores para que los reciba el intendente. Hasta hoy está abierta la inscripción a la secundaria. Se podrá anotar a los ingresantes a primer año hasta hoy eligiendo desde 3 a 8 opciones. En el proceso de inscripción tendrá la posibilidad de ingreso directo a la escuela elegida según el orden de prioridad de los siguientes criterios: estudiantes en proceso de inclusión, estudiantes que ingresen a la educación secundaria y tengan hermano cursando en el establecimiento. También estudiantes a ingresar que sean hijos del personal docente y no docente que se desempeña en la escuela elegida como primera opción. Las noticias nacionales. El coloquio de IDEA pidió acelerar las reformas. Los empresarios colmaron los salones de Sheraton Mar del Plata para la apertura de la 53ª edición del coloquio de IDEA. Más de 600 empresarios entienden que por primera vez en muchos años la agenda del sector privado concuerda con la del gobierno y no esconden su alegría. Reclaman una urgente reforma impositiva, previsional y laboral y consideran que el momento de hacerlo es después de las elecciones del 22 de octubre. Representantes de los pueblos originarios se encadenarán frente al Congreso. Desde hace semanas, cientos de representantes de pueblos originarios acampan frente al Congreso Nacional para que se apruebe la prórroga de la ley 26.160 que impide los desalojos de las comunidades. La iniciativa ya fue aprobada en el Senado, pero falta la Cámara de Diputados, que la semana pasada decidió no tratar este tema. Se espera que hoy la prórroga sea aprobada también por diputados, y para apurar este pronunciamiento, varios manifestantes se van a encadenar a las puertas del Congreso Nacional. La inflación de septiembre fue del 1,9% según el INDEC. En septiembre hubo un importante repunte de la inflación, que de acuerdo con el INDEC se ubicó en el 1,9% a nivel nacional, luego del 1,4% registrado en agosto pasado. De esta manera, el IPC nacional acomoda una alza del 17,6% en los primeros 9 meses del 2017, ya por encima de la meta del 17% que el Banco Central había fijado para todo el año. El análisis regional muestra que la inflación en septiembre fue más alta en el Gran Buenos Aires, con un 2%. En la región pampeana, en tanto, fue del 1,9%, mientras que fue del 1,8% y del 1,7% en el noroeste y Cuyo, respectivamente. En el noroeste y la Patagonia, los precios subieron un 1,3%. Las estaciones de servicio de YPF se van a convertir en la tercera red nacional de cajeros automáticos. Las más de 1.400 estaciones de servicio de YPF distribuidas en todo el país se aprestan a instalar la tercera mayor red nacional de cajeros automáticos y se prevé que en breve encaren proyectos similares los expendedores de otras marcas de combustible. La posibilidad que abrió el Banco Central al permitir que entidades no bancarias operen cajeros automáticos permitió que las estaciones de servicios se sumen también a la operatoria. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.